Hola, buenas tardes. Inicia aquí, el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos habla y nos informa de todas esas actividades que organizan desde el Ateneo Obrero de Gijón. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, o más bien del aparato del teléfono, a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos. Pues a ver, la semana del Ateneo Obrero de Gijón, que normalmente tengo el gusto y tú tienes la deferencia de facilitarnos en Radio Crash. Pues bueno, viene con algunas que otras cosas que hoy os diré. Lo más inmediato es hoy mismo, hoy jueves, todavía estamos a tiempo, el que le apetezca de ir a las 7 por nuestro local social, en la escuela, segunda planta de la Escuela de Comercio, donde presentaremos el último trabajo literario de Juan Carlos Crespos. Es una recopilación de cuentos que titula La ardilla portuguesa, y bueno, que recoge textos de ficción, narrativos, para leer independientemente y bueno, para disfrutar. Y es importante también, él le presentará Loreto Pelayo, que es la diseñadora y editora del libro, y a su vez también es psicóloga. Y este acto lo hacemos también en colaboración con el Banco de Alimentos. Se nos ocurrió a todos que podía ser un buen momento para que la gente acudiera a una presentación y a la vez donara algún alimento a este movimiento tan solidario o viceversa, es decir, que donara alimentos y que de paso se quede en la presentación. Unir estas dos cosas pues nos parece también un poquitín una nueva forma de colaborar y de hacer cultura, ¿no? Insisto, eso será hoy a las 7 de la tarde. Si quieres, seguimos con más actividades. Ajá, bueno, con la visita guiada del próximo sábado a las 12. Eso es la siguiente actividad. Con esa visita que tú apuntas, empezamos lo que llamamos un poco el abril republicano, ¿no? En este mes de abril, pues el Ateneo Obrero de Gijón, con algunas actividades propias y otras en colaboración con un colectivo que venimos funcionando desde hace unos años, que nos venimos a denominar Colectivo Memorialista y Republicano de Asturias, que agrupa unas 10 entidades. Y entonces hacemos algunas actividades para conmemorar estas fechas, ¿no? Este espíritu por la libertad, la democracia que supuso la República en su momento. Y entonces este sábado 9 de abril, a las 12 del mediodía, haremos un recorrido por el Gijón de la Guerra Civil. Este es un trabajo didáctico que tiene elaborado el historiador Antonio Huerta Niño, haremos un paseo por diferentes sitios de la ciudad, significativos en diferentes aspectos de la contienda de los años, bueno, del año 36 y 37, Gijón, y bueno, pues nos explicará, nos valorará lo que fuera el momento histórico tan terrible que nos tocó vivir en este país, ¿no?, en esos años. Y esto será el sábado 9 de abril a las 12 del mediodía Es importante comentar que, bueno, al ser un grupo guiado y las plazas son limitadas, y entonces quien quiera estar interesado o quien esté interesado en asistir debería enviarnos un correo electrónico a administracion@ateneo-obrero.org. Ahí se puede inscribir o ahí puede pedir algo más de información sobre el itinerario. Y queda alguna plaza, no mucho, pero queda alguna plaza. Ajá. Y luego, bueno, sigue. Y luego, por seguir en el tiempo y no irnos tampoco mucho más allá, aunque hay actividades previstas ya para la segunda quincena del mes, pero el 14 de abril es el aniversario y la proclamación de la Segunda República, independientemente en el día del mes y del año que caiga, que en este año es un jueves de la Semana Santa, el Jueves Santo, pues lo celebraremos igual, pues con la tradicional ofrenda floral que hacemos tanto el Ateneo de Gijón como la Sociedad Cultural Gijonesa de manera conjunta, junto con ese resto de colectivo de entidades que antes mencionaba, en el SUC. Hacemos una ofrenda floral en reconocimiento de todas las personas que padecieron y que lucharon por esos ideales que consideramos que representó la República en su momento. Y yo creo que un poco es así a corto plazo, a plazo semanal, como venimos haciendo, lo que tenemos entre manos, ¿no? Ajá, bueno, pues si no por tienes... Por cierto, el 14 de abril va a ser en el SUCU a las 12 del mediodía, me parece que no lo dije. A las 12 del mediodía, muy sí, bien. Eso, 14 de abril en el SUCU. Reiteramos, sí. Para que quede. Sí. Bueno... Pues nada, si no tienes nada más que decirnos. No, yo creo que lo vamos dosificando, vale, semanalmente, porque poco a poco. Para no atosigar a la gente. En cualquier caso, insisto, como alguna vez comentamos, en que a través de nuestro Facebook, el Facebook de la Tenebrero de Gijón, es un buen medio de pues comunicación, sí. Así que yo animo a la gente a suscribirse al mismo y ir a recibiendo ahí los avisos de las actividades de todo tipo que vamos programando. Eso es. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Bueno, que no será la semana que viene, será la siguiente. Eso es, sí. Porque también, ¿os vais de vacaciones o no? Sí, eso es. Bueno, el Ateneo, bueno, quiero decir, que se cierra. Sí. Efectivamente. Cerramos unos días, bueno, los días sí. De lunes a miércoles, los otros son festivos y lógicamente cierra. Y sí, nos tomamos una semana, bueno, no de vacaciones.